Buenos días, de nuevo este embarcadero se sube aquí a este programa que pretendemos hacer cada semana, cada martes, pues desde Onda Campus. Un programa que como siempre viene cargadito y por más que pedimos a nuestra directora Isa que nos lo alargue porque nos quedamos toda la semana con ganas de mucho más, pues todavía no nos ha dado la respuesta, pero nosotros vamos a seguir pidiéndoselo desde aquí. Un embarcadero que tiene unas ideas maravillosas, que tiene unas historias preciosas que contarte y que tiene cada día más trabajo de esta redacción, porque yo cada día estoy más orgulloso de las dos personas que trabajan conmigo en este programa, que son Eduardo, Edu Márquez y Luis Raúl Granjo. Dos personas que fíjense, con los años que lleva uno haciendo radio, aprende cada día más de ellos. Y este barco, de eso se trataba cuando iniciábamos allá por los meses de octubre. Sin embargo, cada día uno se siente más lleno, más repleto el corazón. Hoy quiero saludar, como siempre, porque además me ha dado un fin de semana maravilloso, me ha hecho disfrutar de lo lindo y además me ha hecho conocer a gente que uno no conocía y que me ha hecho experimentar ciertas sensaciones en mi corazón, a este maravilloso hombre que nos conduce cada semana en este barco y en estas ideas. Yo solamente puedo decirle que lo quiero mucho. Eduardo. Muy buenas. Lo que sea, bienvenidos otra semana más al embarcadero. El placer ha sido mío por haberme acompañado este fin de semana. Ya contaremos la sorpresa que os traemos, sí. Pero ya más o menos la gente sabe de lo que podemos hablar. Pero ya lo escucharéis porque se han portado genial con nosotros este fin de semana. Ha sido maravilloso, además he conocido a una gente que de verdad me ha merecido mucho la pena y me hacía falta. Por otro lado, a mi izquierda, como siempre, tengo pues a ese ser maravilloso al que uno quiere mucho y que le aporta muchísimas cosas en su vida. Y es que, lógicamente, también es otro de los que me ha dado un buen fin de semana, a pesar de que también alguna lluvia que otra ha caído por ahí, pero me ha dado un fin de semana maravilloso y espléndido y me ha demostrado, como siempre, que no solamente es un compañero de radio y un compañero de facultad, sino también un amigo. Y eso es importante en un barco y en un programa como El Embarcadero. A mí, Raúl, buenos días. Hola, Josema. Pues claro que somos amigos, tío. Lo que pasa es que bueno, yo no me he podido ir contigo de huelga y pasarlo tan bien como te lo pasaste con Edu. También fuiste a trabajar, hay que decirlo. Tú te vas y con tus amigos. No, bueno, tú también eres amigo mío. Bueno, pues no te lo demuestro. Bueno, pero bueno, quería saludar también a Edu y a todos nuestros oyentes, como hago todos los programas, porque sigan ahí fielmente, que sabemos y nos consta que cada vez sois más y estamos ilusionados con eso. Y un poquito de presión, hombre, un poquito de presión, que necesitamos un poquito más de tiempo para poder desplegar todo nuestro potencial. Y bueno, yo voy a saludar a Carrie, a Rafa, a Richie, a Ana y a toda esa gente maravillosa y especial que se portan de maravilla, con algunas personas. Pues si queréis empezamos con la historia, con esa historia maravillosa, aunque yo hoy quiero que me ponga una canción, Edu, porque necesito esa canción en mi corazón. Indispué. Pero vamos a empezar con la historia y enseguida más cosas, porque tenemos un programa que prepárense. Un programón. Venga. En un lejano país vivía un señor feudal cuyo poderío solo era equiparable a su crueldad. En su territorio imperaba su ley y a los campesinos incluso les estaba prohibido mencionar su nombre. El pueblo vivía oprimido por la policía que él designaba y agobiado por los recaudadores de impuestos que le quitaban las pocas monedas que podían obtener vendiendo sus cosechas, sus vinos o sus trabajos de artesanía. Nolaf, así se llamaba el señor, tenía un poderoso ejército del que de vez en cuando surgían algunos jóvenes oficiales que intentaban amotinarse para derrocarlo, pero el tirano doblegaba todos esos intentos a sangre y a fuego. El sacerdote del pueblo era tan bondadoso como malvado el gobernante. Un hombre respetuoso de su fe y que dedicaba su vida a ayudar a otros y a enseñar lo mucho que sabía. Vivían con él en su casa 15 o 20 discípulos que seguían su camino y aprendían de cada gesto y de cada palabra del maestro. Un día,

El anciano fue conducido a la sala de torturas y sometido durante horas a los peores tormentos, pero se negó a hablar. El tirano envió a sus guardias al templo a buscar a alguno de sus discípulos. Cuando estuvieron allí, les mostró el cuerpo maltrecho del maestro y les preguntó: ¿cuál es la razón por la que los hombres quieren ser ejecutados? Con un hilo de voz, el anciano sacerdote exclamó: ¡os prohíbo hablar! El señor de la tierra sabía que o podía amenazar con muerte a ninguno de los que allí estaban, así que les dijo: haré sufrir a vuestro maestro los peores dolores que un hombre haya concebido, y os obligaré a presenciarlo. Si amáis a ese hombre, decidme el secreto y después todos os podréis marchar. Está bien, dijo uno de los discípulos. Cállate, dijo el anciano. Continúa, dijo Nolad. Si alguien muere ejecutado hoy, empezó el discípulo. ¡Cállate!, repitió el anciano. ¡Maldito sea si revelas el secreto! El señor hizo un gesto y el anciano recibió un golpe que lo dejó inconsciente. ¡Sigue!, ordenó. El primer hombre que muera hoy tras la puesta de sol se hará inmortal. ¿Inmortal? Mientes, dijo Nolad. Está en las escrituras, dijo el joven, y abriendo un libro que llevaba en su bolsa, leyó el párrafo que lo confirmaba. Inmortal, pensó el señor. Lo único que el dictador temía era la muerte, y esta era la oportunidad para vencerla. Inmortal, pensó. El señor feudal no lo dudó un momento, pidió papel y pluma y ordenó su propia ejecución. Echaron a todos del palacio y al caer el sol, Nolad fue ejecutado según su orden. Así el pueblo se libró de su apresor y se levantó para luchar por su libertad. Algunos meses después, todos eran libres. Al señor feudal nunca lo volvió a mencionar nadie, salvo la noche de su ejecución, cuando los discípulos, mientras curaban las heridas del maestro, recibían de él su bendición por haber arriesgado sus cabezas y su felicitación por sus maravillosas actuaciones. Para finalizar, hay que decir algo siempre de estas historias. Y es que muchas veces alguno de nosotros creemos algunas mentiras porque queremos creerla. Tú crees lo que quieres creer y a veces te haces daño con tus pensamientos, quizás equivocándote con la persona menos equivocada. Esa es la realidad. Genial, genial la historia que habéis contado, muy interesante y sobre todo me ha fascinado. Como bien decía Josema, hemos estado de concierto este fin de semana, exactamente de los Atlánticos, ya escucharéis los que nos han contado. Pero hubo una canción que a Josema le marcó mucho y se la tengo aquí preparada. ¿Te acuerdas, Josema, de la canción? Perfectamente, te la voy a cantar si quieres. No. Me la he aprendido en un día. Ya, mejor ahórrate el cante, Josema. Es curioso que ayer domingo, durante toda la tarde, la tuve puesta. Es algo curioso en mí, que nunca me lo hubiese creído, que una canción yo tuviera durante todo un día puesta esta canción. Pues de mí... Se la dedico a alguien con toda mi alma. Pues para empezar, de mí para ti, te dedico yo esta canción, Lágrimas sobre el café de los Atlánticos. Me levanto de una cama extraña, me siento solo y sin saber qué hacer. Toda mi vida está metida en caja y llueven lágrimas sobre el café. Mi vida no tiene sentido después de haber salido de tanto tiempo. ¿Por qué motivo seguiré viviendo si nunca más pienso querer? Yo tengo el corazón roto, yo tengo el alma en los pies. Tengo el pasado en una foto y la rompí para no ver que tengo el corazón roto, que tengo el alma en los pies, que tú serás para otro, que nada ya puede volver a unirnos. Y como siempre al despedirnos, yo solo espero que te vaya bien, que no te olvides quién te quiso y que sea lo que quieras ser. Que con el paso de los años los dos podamos comprender que las vueltas de la vida no se pueden detener. Se apagaron las estrellas en el pecho, las que me han iluminado tantos años de provecho. Sin saber cómo ni cuándo, sin haberlo deseado, enfermamos de rutina y nos sentimos encerrados a kilómetros de ti y en el sofá. Yo no tengo el alma en los pies, tengo el pasado en una foto y la rompí para no ver que tengo el corazón roto, que tengo el alma en los pies, que tú serás para otro, que nada ya puede volver a unirnos, que como siempre al despedirnos, yo solo espero que te vaya bien, que no te olvides quién te quiso y sea lo que quiera ser, que con el paso de los años no nos podamos comprender que la vuelta de la vida no se puede detener. Para para para para para para para para para para para para para para. Muchísimas gracias a Bueno Rodríguez, al que desde aquí le mando todo mi saludo, sé que nos va a escuchar, y le mando todo mi cariño y por ese, bueno, pues todo ese comportamiento, aunque me llamara, aunque me dijera que tengo 47 años, cosas que ya, bueno, me sorprendió un poquito. Pero de todas maneras, Bueno Rodríguez, al que lo localizamos ya por el Facebook y demás, espero seguir manteniendo una muy buena relación con él, que me parece un cantante maravilloso, que tiene una voz estupenda y que tiene un arte que no me veas, que se mueve en el escenario y que hace que los demás sintamos. Yo le doy las gracias a Edu de nuevo porque no conocía este grupo y las canciones a mí personalmente me han llegado muy adentro. Hay otra que espero escuchar en los próximos días cuando hagamos ese especial, pero bueno, vamos al cine creo ahora porque yo me enrollo, ¿no? Sí, vamos al cine ahora, vamos a la llamada, vamos al, no sé dónde vamos, yo estoy ahora mismo un poquito nervioso, así que donde queráis. Pues la sorpresa es que tenemos aquí a Sánchez Adalid. Ya tenemos a Jesús. Sí, lo tenemos aquí, nos estaba esperando. Que se sube a nuestro barco. Yo decía que hoy es un día especial para mí, personalmente, ya no solo porque me haya dedicado Edu esta canción que nunca pensé que me iba a gustar tanto y que me iba a ofrecer tantas cosas, pero sí que realmente también voy a tener una persona muy especial en esta mañana, una persona que a mí personalmente hace mucho tiempo que leí uno de sus libros y que siempre me ha apasionado, siempre me ha encantado, siempre ha sido uno de los preferidos de este pobre o este humilde locutor. Decía yo hoy que tenemos uno de esos programas especiales, uno de esos programas maravillosos. Acabamos de escuchar a Los Atlánticos, un grupo que tiene una letra maravillosa y que además contiene mucho de protesta social. Estamos en un programa, este embarcadero, donde las ideas, donde el corazón, donde todo aquello que es cultura tiene cabida. Esta tarde se va a subir a la Noria una de las personas o de los hombres más importantes de nuestra región y de nuestro país en el mundo de la cultura. Cuando hable de él dentro de un momento, cuando nuestro compañero Raúl diga sobre él las cosas que tiene que contarnos, pues os daréis cuenta de quién es y con quién hablamos. Es nuestro invitado una persona intelectual del mundo de la cultura y también de la religión. En este barco, cargado de ideas, como le decía al principio, llevábamos mucho tiempo esta redacción buscando la oportunidad de intentar hablar con él, que se subiera con nosotros a este viaje imaginario que es el embarcadero. Y por fin hoy tenemos aquí en nuestra casa pues a esta persona especial, porque he podido hablar con algún que otro compañero y me ha dicho que es una persona maravillosa y gentil, y al que yo le voy a dar la bienvenida. Creo que ya nos está escuchando y hablamos con nada más y nada menos, qué orgullo, qué caché le vamos a dar hoy al programa, a Jesús Sánchez Adalid, sacerdote y escritor, además de otras muchas cosas que ahora hablaremos de él, al que yo quiero agradecerle personalmente pues el que esta noche se suba a este barco. Muy buenas noches, Jesús. Buenas noches. Espero que usted se encuentre bien. Me encuentro muy bien, muy agradecido además por esas palabras. Yo estoy encantado también de estar aquí. Pues vamos a intentar hacer una entrevista. Esto es la radio de la Facultad de Comunicación de Badajoz. Son muchos los jóvenes que nos escuchan cada semana y lógicamente pues aquí también se lee muchísimo y en el caso de Jesús, pues imagínense ustedes, es para nosotros todo un placer. No sé si Raúl tiene preparado ya la biografía o la dejamos para luego, pero vamos a contar antes de empezar a hablar con Jesús pues algo de este interesante e inteligente hombre. Jesús Sánchez Adalid nació en Don Benito, Badajoz, en julio de 1962. Sacerdote católico y escritor de novelas históricas. Licenciado en Derecho por la Universidad de Extremadura, ejerció de juez durante 2 años, profesión que abandonó para convertirse en el párroco del pueblo extremeño de Alange. Se doctoró en Derecho en la Universidad Complutense de Madrid, llegando después a estudiar Filosofía, Teología y una licenciatura en Derecho Canónico por la Universidad Pontificia de Salamanca. Suele colaborar habitualmente en revistas como National Geography, Ciencia y Vida, así como en Radio Nacional de España. En 2007 había vendido alrededor de 1 millón de ejemplares de sus novelas, al tiempo que recibía 120.000 euros por el premio de la novela Fernando Lara. El 7 de septiembre de este mismo año, en el Anfiteatro de Mérida, recibió como reconocimiento por sus obras la Medalla de Extremadura, considerada como la máxima distinción institucional que concede la comunidad homónima. Algunas de sus novelas comienzan en los lugares de su tierra natal, Jerez de los Caballeros, Zafra, Trujillo o Emérita Augusta, donde suele recrear parajes históricos escribiendo sobre costumbres, oficios y penurias de las gentes, prevaleciendo los protagonistas masculinos de personajes reales o relevantes del pasado. A pesar de nacer en Don Benito en 1962, como antes he dicho, pasó su infancia en Villanueva de la Serena, Badajoz. Durante su infancia estudió en colegios públicos y su adolescencia fue similar al del resto de los chicos de su edad, teniendo algún que otro noviazgo que no terminó de cuajar. Posteriormente se licenció en Derecho en la Universidad de Extremadura y realizó los cursos de doctorado en la Universidad Complutense de Madrid. A los 25 años, luego de ejercer como juez en Villanueva durante 2 años, decidió entrar en el seminario, llegando a contactar con organizaciones como Amnistía Internacional y otras ONGs con la intención de convertirse en misionero. Ha escrito diversas novelas de carácter histórico y numerosas historias de personajes sustraídos. Los ambienta en el territorio, flora y fauna, ubicación de lugares y descripción del entorno, en épocas y costumbres de su tierra, y un largo etcétera. Fue finalista del premio Felipe Trigo en 1998 con La Fuente de la Tenor. Fue premio Fernando Lara de novela 2007 por El alma de la ciudad y finalmente, como ya he dicho antes, en el 2009 Medalla de Extremadura. Pues imagínense ustedes lo que el personaje que tenemos, la persona que tenemos esta noche aquí en la radio. En primer lugar, Jesús, mi pregunta es, porque me imagino que se lo habrán dicho a usted muchísima gente, es cómo un juez, cómo un abogado, se puede hacer sacerdote, dejar todo lo que es la abogacía y hacerse sacerdote. ¿Cómo le llega esa vocación? Bueno, yo siempre cuando me hacen esta pregunta, que como comprenderán me la hacen muchas veces, pues suelo contestar lo mismo, que la vocación es un misterio y que yo tendría que recurrir a muchos tópicos y a muchas frases hechas para hacer comprensible esto que en realidad es incomprensible. Pertenece, yo diría, a los lugares, ¿no?, más ocultos de la persona o de la personalidad. Y claro, el creyente lo puede comprender, quizá el que no es creyente no lo pueda entender tanto. Pero tampoco mi caso es un caso excepcional y raro, ¿no?, aunque hoy día pueda parecerlo. Pero es un caso semejante al de otros muchos sacerdotes que también han sido escritores o escritores que también han sido sacerdotes, ¿no? Y también a otras muchas personas, ¿no?, que a lo largo de su vida, después de haber ejercido profesiones diversas, pues optaron finalmente por hacer caso a esta llamada, por decirlo de alguna forma, porque ya digo que utilizamos siempre frases hechas y que en realidad es algo pues realmente misterioso. Buenas noches, Jesús. Soy Raúl. Además de sacerdote, es uno de los grandes escritores de nuestra tierra. ¿Cómo compagina el sacerdocio con la escritura y es compatible? Pues también esto es un poco misterioso. Ahora ya me va resultando más fácil. En los comienzos de esta compatibilidad o incompatibilidad, pues me costaba más trabajo. Pero bueno, cada maestrillo tiene su librillo. A medida que ha ido pasando el tiempo, pues me he ido organizando una logística en torno a mi vida. Y hoy día, pues la verdad es que lo llevo muy bien. Además, Dios también ayuda, ¿no? Procuro sacar todos los días, cuando se puede, un rato de escritura, 2, 3, 4 horas. Y después, pues, el resto del tiempo lo dedico a las tareas pastorales. Ahora hace un momentito he terminado la catequesis de confirmación con un grupo, además, muy bajo, ¿no?, de jóvenes de 20, 21 años, que son obreros de Alange, pues, albañiles, comerciantes, mecánicos, gente que no tiene otra hora y que han terminado sus trabajos y fíjate a la hora que damos catequesis. Y yo la verdad es que encantado. Esto me produce tanta felicidad como lo otro y lo otro tanto como esto. Bueno, a mí me sorprende muchísimo porque no sé de dónde saca usted el tiempo. A mí personalmente que el mundo del periodismo me encanta y que me gusta escribir muchísimo y que también lo hago con mucha asiduidad, me sorprende pues que un sacerdote como usted pues tenga el tiempo para escribir los libros. Yo he leído un par de ellos y creo que es impresionante la labor que usted hace. Me gustaría saber si realmente, como a mí, el periodismo me viene de pequeño, me encanta desde chico ser periodista. ¿De dónde le viene a usted esa afición por la escritura desde pequeño? ¿Cuándo se dio usted cuenta? Y por supuesto, ¿de dónde le viene la inspiración para estos libros tan maravillosos que usted nos ofrece? Pues la verdad es que tengo que contestar pues haciendo referencia a los hechos tal y como fueron y por difícil que sean de entender, pero es que yo no he escrito nunca nada. Lo único que he escrito en mi vida ha sido los exámenes. Alguna redacción que te han mandado de pequeño, cuando mandaban redacciones en clase, no sé si se seguirán mandando, pero después yo no había escrito nunca nada, ni siquiera cartas, pues no he sido aficionado a escribir nunca cartas. Hay gente que este género epistolar, ¿no?, pues lo ha abusado mucho, pero yo no. También en esto he sido tardío, ¿no? A mí las vocaciones parece que me llegan tarde, porque no me considero una persona joven, ¿no? Yo soy una persona ya madura y empecé a escribir con 37 años. Yo creo que son unas edades, ¿no?, para que si hubiera sido un escritor joven, pues lo hubiera hecho antes. Y también, pues, no sé, yo creo que lo que sí he sido es muy lector a lo largo de toda mi vida. Y muy lector de clásicos, de la literatura de siempre, de la literatura de aventura. No muy lector de novela histórica. Yo la novela histórica la descubrí a través de mi padre, que sí es muy lector de novela histórica. Tiene unas colecciones muy buenas, entonces me pasó, ¿no? Esos grandes títulos que están en la cabeza de todos, las memorias de Adriano, de Margarita Jorcenar, la obra de Mica Baltari, Tila Oria, Mary Renault, aquel Alesia de Atenas, el muchacho persa, algunas de las obras de Robert Graves, en fin, eso que se llaman los grandes clásicos, ¿no?, de la novela histórica. Y me parecieron muy interesantes, porque esa forma de compaginar la ficción con la realidad, yo creo que es muy entretenido, si está hecho de una forma honesta, te ayuda a conocer la historia, y al mismo tiempo evadirte y pasar un buen rato. Entonces al final opté, de todos los géneros, opté por este, y fue de una forma espontánea, no me lo planteé, fue por esta fecha, además recuerdo, por el mes de marzo, hace ahora ya 12 años, y espontáneamente, como digo, pues un día me puse a escribir una novela, me salió un tirón y la envié a un premio literario, y bueno, pues como no quedé mal, pues la envié a otro, tampoco quedé demasiado mal, fui finalista en los dos casos, y entonces me pareció que, bueno, que ya me debía plantear el enviarlo a una editorial. Pues eso nunca es tarde, ¿no? Pues mandé el manuscrito y ya está la fecha. Muy bien, según nuestros datos que hemos podido comprobar, usted es un hombre muy activo, que siempre ha destacado por el servicio hacia los demás y sobre todo pues para los jóvenes. ¿Qué es lo que más le ha llenado de este servicio? Hace muchos años ya que, en verdad, que yo me dedicaba a los jóvenes. Yo creo que me tocó vivir unos momentos complicados, y eso también configuró mi personalidad, porque yo ejercí de juez en plenos años 80. Terminé la carrera en el año 85 y me puse a trabajar prácticamente enseguida, ¿no? En esa época, pues yo era muy jovencito, tenía 23 años, ejercí de juez con 23 años, que fui el juez más joven de España. Y la transición política y la movida y todo aquello está muy mitificado, pero tenía una cara oscura que parece que, como suele pasar, ¿no?, de las cosas se recuerda lo bueno y lo malo pues se soslaya. Y la cara oculta que tenía aquella movida y aquellos años era que había muchísima delincuencia y mucha droga. Entonces, yo que había vivido una infancia, una juventud, una adolescencia pues muy feliz, muy dulcificada, ¿no? Unos años muy buenos en el instituto, con compañeros, y después pues me había divertido muchísimo en aquellos inicios de los años 80 estudiando en Cáceres. Estudié siempre, como tú muy bien has dicho, en la enseñanza pública, en la universidad, pues de golpe me encuentro con aquello, con ese golpazo de sopetón de enfrentarte a la vida, enfrentarte a una juventud pues que estaba muy deteriorada, muertes por sobredosis. Yo tenía que mandar jóvenes al calabozo, ahí teníamos que aplicarle los sustitutivos de... Porque todavía no existía ni la metadona, ¿eh? Uh-huh. Y la droga más fuerte era la heroína, y había que aplicarle aquel Rohinol y Sosegón, que se lo entregábamos los jueces, porque es que no había ni legislación al respecto. Asesorado, como no, por el forense, pero bueno, pero siempre era una gran responsabilidad. Pero a mí lo que me dolía era eso, ¿no? O sea, ver aquellas familias destrozadas. Fundamos la primera asociación contra la droga, una de las primeras de España y la primera de Extremadura, que la fundó el médico Víctor Guerrero, por lo cual le han concedido este año la medalla de Extremadura, y se hicieron los estatutos en mi despacho. El trabajar con aquella gente, el ver que se podía hacer poco, el llegar al final a la conclusión de que la dinámica juvenil, las actividades con la juventud, la educación era fundamental, pues me hizo ser monitor juvenil y después empezar a plantearme otras cosas, y bueno, entonces es un proceso, ¿no?, que al final pues derivó hacia lo que fue mi vocación. No sé, esta pregunta me la planteaba un amigo que es colega tuyo, de usted, y me decía, tú pregúntaselo, hablo de Miguel Ángel García Encinas, y me decía, ¿dejaría algo don Jesús por tener más fieles y menos lectores? Hombre, tengo también muchos fieles. No sé cómo está Miguel Ángel tan negativo en ese sentido. Hombre, ha bajado la práctica religiosa en todas partes. Pero bueno, ahí hay un sustrato siempre, ¿no? Y yo no me encuentro en ese sentido en estado de desolación. Ya digo que estoy muy contento en este momento, no acabo de tener una catequesis muy agradable. Con jóvenes, ya digo, con un grupito muy majo de jóvenes de una determinada edad y una determinada condición social. Y yo me encuentro muy contento. Yo creo que hay más trabajo que posibilidades. Me explico, ¿no? O sea, que muchas veces no llegamos, ¿no?, a lo que realmente demandan los fieles. Yo todos los días tengo reuniones, todos los días tengo... Y seis fieles. No estamos solo el sacerdote en el pueblo. Pues Jesús, siguiendo el hilo de esta pregunta que te ha hecho Josema, ¿cree usted que la Iglesia, tal y como está hoy en día, debería renovarse? La Iglesia, por supuesto, que se tiene que renovar. Claro que sí, yo lo pienso, estoy absolutamente convencido. Lo que pasa es que a lo mejor lo que nos tendríamos que poner de acuerdo es esto, que se tiene que renovar. Y a lo mejor no soy yo el que lo tiene que decir, ¿no? Doctores tiene la Iglesia, como suele decirse. Pero desde luego yo soy partidario de que hay muchas cosas que tienen que renovarse. Y de hecho la Iglesia se está renovando. Lo que pasa es que los cambios en la Iglesia son lentos. Son más lentos que en la sociedad. Y también los cambios excesivamente acelerados en la sociedad, como los que hemos vivido en estos últimos años, nos estamos ya dando cuenta y nos vamos a dar cuenta de que muchas veces no conducen a la luz, sino a la oscuridad, ¿no? Porque de aquí parece que hemos ido demasiado rápido y al final nos hemos chocado con la realidad, y la realidad al final es una crisis, y el modelo económico ha hecho un crack, y que y que hay una carencia de valores, y que hay un sector que está en estado de depresión, en fin. Entonces hay que plantearse un poco las cosas, ¿no? Hay que ir más a la esencia, menos a lo externo, a lo secundario, a lo superficial. Quizás esos años de represión, de tanta represión, la dictadura, ha hecho que hoy en día la sociedad haya cogido un pulso demasiado acelerado, ¿no? Esto, la dictadura está ya muy lejos, ¿eh? Sí, pero quiero decir, la sociedad estuvo mucho tiempo reprimida, digamos que, como usted nos contaba antes, en los años 80 la gente se tomó la libertad de... Claro, pero vamos, esta es... Yo en este sentido miro un poco para afuera, ¿no? Yo creo que mirarnos demasiado al ombligo y hay que viajar un poco y ver el mundo. No, las cosas no pasan solamente aquí. Estas cosas han pasado ya en Francia, y han pasado también en Italia, y han pasado en Alemania y en Inglaterra, y están pasando en Portugal. Y han tenido procesos políticos y génesis políticas completamente distintas a la española. Pero tienen mucha razón, es verdad. La dictadura tenía una serie de aspectos mojigatos, ¿no? y servilistas y unos esquemas que han propiciado el que después hayamos tenido cierto pendulazo, nos hayamos ido a los otros extremos. Yo creo que todo se va a reajustar, soy muy muy optimista. Las cosas que realmente me producen pesar y me aterran, ¿no? Son cosas como estas que suceden ahora en Japón. O lo que está sucediendo en Libia. Esto sí que son conmociones sociales donde hay muertes. En unas tienen culpa a los hombres, en otras no tanto. El ser humano siempre se ha visto afectado por estas cosas. Pero todo lo que pueda tener solución, yo creo que los españoles estamos condenados a entendernos, que las dos Españas finalmente desaparecerán, y los que se empeñen en tirar por ese camino están perdidos, se van a equivocar, y de hecho se están equivocando, ¿eh? Tanto en un sentido o en otro, tanto los que son muy radicales, tirando hacia la derecha, hacia el conservadurismo, o intentando recuperar esquemas que ya están trasnochados, como los que se han empeñado a toda costa en intentar hacer un análisis de la asociación actual como heredero o continuador de lo que sucedió en la dictadura o incluso en la guerra civil. Jesús, ahora nos introducimos en la segunda parte de la entrevista, que es una parte pues un poquito más personal, un poquito más íntima de nuestros invitados. Son preguntas agradables y amenas. Bueno, pues la primera que vamos a plantearle son preguntas rápidas, Jesús. Entonces, libro que tiene encima sobre la mesilla, el último CD que haya comprado, si lo ha comprado, y la última película que ha visto. Bueno, pues yo esto me lo preguntan siempre, el libro que estoy leyendo, yo siempre estoy leyendo varios libros a la vez. Pues mira, acabo de terminar Mashenska de Nabokov. Ahora estoy con Frías Flores de Marzo de Cadaré. Esto en cuanto a literatura. Estoy leyendo un libro de espiritualidad de Ansel Brum. Estamos viviendo juntos. ¿Qué más tengo por ahí? Porque tengo varias cosas. Siempre estoy releyendo algo de Jorge Luis Borges. O sea, que no coger los libros de cabo a rabo, como se suele decir, ¿no? Desde la primera página a la última, sino que releo partes, ¿no? Parte de los ficcionarios de Borges, que me gustan muchísimo. En fin. ¿Música? Y música, pues me pasa un poco lo mismo, ¿no? Hoy he quitado del aparato, un disco de Beethoven que he estado escuchando estos últimos días. Entramos en la cuaresma, me gusta mucho la novena sinfonía. Uh-huh. Y estaba oyendo también, pues fíjate qué curioso, ¿no? Cosa de Enrique Wakeman, que se escuchaba mucho en los años 70, finales uh-huh. de los 70, las cinco esposas de Enrique VIII. Me gusta mucho la música de Jordi Savall, lo oigo mucho, mucho, mucho, mucho, mucho. Es música de nueva era, pero con un pie puesto en las músicas del mundo. Sobre todo lo que tiene hecho en Cataluña, sobre el 16, 17, las lágrimas de Caravaggio, todo esto lo está hecho. ¿Y la película? Y la película Vida del 23 de febrero, la última que he visto en cine. Y me gustó mucho, mucho, mucho. Es cine documental. Mm. Y los actores están soberbios. Y la ambientación es extraordinaria. Me ha gustado muchísimo. ¿A qué dedica el tiempo libre Jesús Sánchez Adaliz? Pues mira, soy deportista. Quiero decir que corro, ¿no? No compito, ¿eh? Hace ya muchos años que no. Porque no puedo, las competiciones son los domingos, si no competiría. Yo los domingos tengo cosas de parroquia. Pero me gusta correr. Voy por el campo, tengo dos perros y salgo por el campo. También practico la cetrería en su época, ¿no? ¡Ah, qué bonito! Así que tengo un halcón y... ¡Ah, qué bonito! Yo también he practicado cetrería, así que me sorprende muchísimo. Pues coincidimos también en eso. Disfruto muchísimo. Una maravilla, lo han declarado este año Patrimonio de la Humanidad. Y a mí me dio una alegría enorme. Pues coincidimos, no sabía ese dato yo. Firmé la petición, ¿no?, que se hizo, aquel manifiesto que se hizo para lograrlo, y me ha parecido sensacional. Es un lujo. Bueno, también me han pedido que te preguntara que usted entiende mucho de vino. Así un poco como el alcalde de Badajoz, como don Miguel Celdrán. ¿Es cierto eso de lo del vino? Bueno, es que yo me crié en una bodega. Yo, ahora todo el mundo quiere entender de vino y esto ha entrado como una boda, ¿no? Ahora de repente hay muchas revistas, muchas comunicaciones, muchas cosas, todo el mundo habla, este vino, el otro, tal. Pero a mí me viene, pues, de siempre, porque mi familia es una familia de bodegueros y Milo Tempore, desde época de mi bisabuelo. Tenemos una bodega pues de toda la vida, con una marca de vino que fue una de las pioneras de Extremadura antes de que se hiciera la Ribera del Guadiana. Nosotros estamos al lado del Guadiana, tenemos la viña, un lugar muy bonito, en la misma Ribera del Guadiana, en Don Benito. La marca se llama Catalina Arroyo. Y ya digo, mi abuela era Catalina Arroyo y mi padre sigue con la bodega, tengo una hermana enóloga. Pues eso, y aparte de eso, pues cuando viajo, pues procuro hacer también algo de turismo enológico, algo que se ha puesto de moda ahora, me parece una pedantería, ¿no? Porque eso era antes visitar bodegas y viajar por zonas vitivinícolas, que son siempre muy interesantes. Normalmente el vino está unido a la cultura, ¿no? Y tiene cierta mística. Entonces, por eso a mí el mundo del vino me gusta mucho. Bueno, ahora vamos con una pregunta que se refiere a lo que nosotros estamos estudiando, la rama que nosotros estamos estudiando, comunicación visual, porque le vamos a preguntar qué opinión tiene usted sobre la radio y la televisión actual. Mira, la televisión es una porquería, es nefasta. Coincidimos. Sí, que decirlo, a ver si las generaciones buenas lo cambiáis. Ahora, voy a decir una cosa, voy a hacer un intento. La televisión de Extremadura me gusta mucho, de verdad, no es por chauvinismo, ¿eh? Pero me gusta. Algunos dicen, demasiado localismo, demasiado nuestra tierra. Sí. Yo paso un rato muy bueno, ¿qué quieres que te diga? Y los programas culturales son extraordinarios. La Isla de Viernes me gusta muchísimo. Un programa muy interesante, cultural. Son muy buenos y los informativos extremeños son extraordinarios. Yo los veo todos los días. Y es muy, muy, muy, muy, muy bueno. Es de mucha calidad. Ojalá sigan así y no se estropee. Ahora, lo de Telecinco es bonito. Una televisión horas y horas y horas y horas. Y que encima eso lo sostenga la audiencia, porque eso es lo que realmente me hace. Eso es lo peor. Coincidimos plenamente. Creo que entramos en la tercera fase, la tercera parte ya de la entrevista. Es rapidita, es mucho más rápida y terminamos muy prontito. Que nos la explica Raúl. Esta parte, como ha dicho José, es la última parte de la entrevista, donde le invitamos a que juegue con nosotros a un juego fácil, rápido y, vamos, sencillito, donde le lanzamos una pregunta y usted nos contesta con una palabra, lo primero que se le venga a la mente. Seanos sinceros, por favor. Bueno, vamos a ver. Vamos a ver. La primera pregunta, pero con una palabra, ¿eh? ¿Política? Enredo. ¿El mejor libro? ¿La iglesia debe cambiar? Por supuesto. ¿Cope o ser? Ninguna de las dos. Uy, uy, uy, uy, uy. Últimamente más cope, porque ha sabido ha sabido reorganizarse, pero antes ninguna de las dos. No son demasiado agresivas. ¿No se le enfadarán en la episcopal? Pues mira, que se enfadan. Es un titular el que nos acabas de dar, don Jesús. No, pero vamos, hombre, tengo mucho cariño, por ejemplo, a la serie La Copa de Extremadura, por supuesto. Me refiero a los programas tipo estos, ¿no? En los cuales sobreabunda la política y el exceso verbal. Entonces me refiero a eso. Pero después hay periodistas extraordinarios, tanto en una cadena como en la otra. Y creo además que van a mejor, ¿eh? O sea, el programa de Franchino me parece un programa muy bueno, en Copel, de Ernesto Sánchez de Uruaga. ¿Cómo se llama? Dios mío, el fin de semana me gusta mucho también. Y eso que a veces se pasa también. Y ahora mismo los programas de COPE realmente se han reconducido bastante bien, pero todavía tiene sus vicios, ¿eh? ¿Una ciudad para perderse? Cuenca. Si pudiera vivir en alguna época de la historia, ¿usted se trasladaría a...? 16, español. No sé por qué me imaginaba que me iba a decir el siglo XVI. Si tuviera que renunciar a algo, don Jesús, ¿sería...? Ay, Dios mío, que renuncia a muchas cosas en la vida, no lo sé. Eso sí que es difícil. ¿Qué le dice a usted Extremadura? Un cariño tremendo. Yo mi tierra la adoro. La amo con locura. Podría escribir novelas por ahí que a lo mejor me darían... Que trataran todo, porque me dicen muchas veces, ay, que estás demasiado centrado en Extremadura, que podrías ganar mucho más dinero, que podrías ser todavía mucho más famoso. Digo, mira, me da igual. Benedicto XVI le dice... inteligencia. Y ahora una de deportes, ¿Real Madrid o Barcelona? Madre mía. Pues mira, esto es muy complicado. Yo cuando pequeño era del Barça, después ya... La selección española. Muy bien. ¿Su mejor novela? Ninguna. No sería capaz de... Cada una tiene su momento, su tiempo, y cada una me aporta una cosa. Bueno, pues este ha sido todo este formulario. No sé si cómo se le ha pasado usted con nosotros. Espero que lo haya disfrutado como nosotros, porque además nos ha enseñado muchísimo. Ya lo sabíamos, cuando preparábamos este programa, en el programa de hoy del Embarcadero, sabíamos perfectamente que tener una persona como Jesús Sánchez Adalid nos iba a aportar muchísimo, nos iba a enseñar mucho, y todo este programa que siempre hablamos y decimos que son ideas, pues sabíamos que con usted no nos iban a faltar. Así que nosotros estamos más que encantados, estamos más que agradecidos por este tiempo que usted nos ha dedicado. Sabemos que está muy ocupado y, lógicamente, le aplazamos, le invitamos a que vuelva a venir otra vez y que venga, pero aquí en directo, para que podamos tener la suerte de que nos firme algún libro, que tenemos muchísimas ganas, don Jesús. Muy bien, pues muchísimas gracias a vosotros. Un saludo cordial y que descanse, que nos mande un saludo por Onda Campus, me están diciendo por aquí, que nos mande un saludo para los compañeros, para toda la gente que hacemos Onda Campus cada semana. Pues os mando un saludo muy grande a todos, animo a que sigáis adelante, vosotros tendréis que renovar el periodismo, tendréis que hacer cosas grandes y buenas, porque os van a tocar unos tiempos difíciles, pero muy, muy interesantes. Pues con ese interesante que es usted, que yo creo, pues nos vamos a despedir. Muchísimas gracias, un saludo cordial, muy grande, muy grande, muy grande, y un abrazo muy fuerte también de este equipo del Embarcadero. Lo mismo, un abrazo para todos. Un saludo. la vida cine y no sueño. Pues uno se queda impactado escuchando a Jesús Sánchez Adalid, una persona pues tan interesante, tan inteligente y tan impresionante, que nos vamos a ir al cine, que también es otra de las cosas importantes. Yo es que necesito mucho, Edu me riñe desde el control, desde allí, desde la pecera, desde aquella parte, pero es que a mí se me cae la babita con Jesús Sánchez Adalid, lo siento mucho, pero creo que ahora toca hablar de cine, no sé con qué me vas a sorprender, Edu. Pues te voy a sorprender con una película, la última película protagonizada por Nicolas Cage, En tiempos de brujas. Me encanta Nicolas Cage. A ver si te sigue encantando ahora. Uy, eso me sigue gustando. Bueno, yo soy un admirador de Nicolas Cage, me encanta como actor. Desde la no primera... es un guapo clásico, sin embargo, se atrae muchísimo en todas las películas. Pues te cuento la última película de Nicolas Cage. Creo que no se la pasa muy bien, ¿no? Bueno, mira, vamos a callarnos. Exactamente, oye. Por favor. En tiempo de bruja es la última película dirigida por Dominic Sena, Operación Swordfish o 60 segundos, también protagonizada de hecho por Nicolas Cage, y donde a Nicolas Cage le acompañan actores como Ron Perlman o Claire Foy. En tiempos de bruja nos narra que a mediados del siglo XIV, el caballero Levi escolta hasta un monasterio a una joven acusada de brujería. Los monjes aseguran que ella es la responsable de la peste negra, de que la peste negra asole y destruya Europa. Levi, escéptico, no acepta esta explicación y con un grupo de bravos guerreros emprende un viaje para demostrar la inocencia de la joven, pero el azar los conducirá a un lugar donde les esperan las fuerzas de la oscuridad. No sé por dónde empezar realmente, pero empezamos desde arriba a abajo. La dirección está bastante floja, disponiendo de actores, como ya hemos hablado, de Nicolas Cage. Debería haber sacado más jugo. Pienso que por ello me resulta que está rozando el suspenso la actuación de Nicolas Cage, que no le ha sacado el verdadero jugo que puede tener este actor, ¿no? A quien propiamente le recomiendo que vuelva a papeles como el que hizo con El Señor de la Guerra o Living Las Vegas, porque será recordado por ello. Son películas que te marcan, ¿no? A mí me gustaría también notificar que no os esperéis unos grandes efectos especiales. Yo creo que la crisis está afectando también en el cine, se nota muchísimo. Pero aún así voy a sacarle la parte positiva a la película con un buen montaje escénico y sobre todo entretenido, además que una banda sonora bastante apropiada. No vayáis a verla con esperando gran cosa, pero sí vais a verla para entreteneros y para pasar un buen rato, pues sí. Por ello le voy a dar un 5 raspaillo, pero si yo pensaba por la dirección, le da un 5 por vago al director. Pues vaya, cada día me tienes más sorprendido, Edu, porque cada día te las curras más y a mí me tienes así como que impresionado. Nada, pero yo sigo diciendo lo mismo, señores, hay un Facebook, hay un alguien que me invite al cine, nadie, bueno, tremendo. Nada. Bueno, ahora me toca a mí, voy a ver. Con el producto español, ¿vale? O sea, es claro que hay que sacarlo, aunque todos conocemos que es torrente y bueno... Pues yo me lo he pasado muy bien viendo todas las películas de Torrente, sinceramente. Sí, efectivamente, Santiago Segura es muy bueno en esto, pero no digamos que es una película muy buena. El fenómeno que explica el fenómeno de Torrente es tan antiguo como la primera persona que contó un chiste en un velatorio. Es como... Nosotros somos como máquinas que nos exorcizamos con lo que nos repulsa... No sé cómo decirte, a nosotros lo que no da, no impresiona, es mejor reírse de ello. Y es lo que precisamente hace él. Santiago Segura es un cineasta que es inteligente y que es perfectamente consciente de ello. Junta en su personaje todo lo desagradable y mezquino que pueda concebirse y le da forma. Utiliza referentes cinematográficos tan variados como Evasión o Victoria, Cadena Perpetua o elementos de la saga Bond, por citar algunos ejemplos. Y se sube la moda de la tecnología 3D, que aparentemente es imprescindible en estos tiempos que corren. ¿Y qué le sale? Pues le sale una nueva entrega, una vez más, que gustará muchísimo a los amantes del personaje y que una vez más también ofenderá con numerosas salidas de tono a los que no lo son. La película ya ha dejado claro lo anterior. Supone un salto adelante respecto a la tercera parte, en la que eso sí que era imperdonable, Torrente había perdido una gran parte de su gracia. especialmente en su arranque y en el primer tercio del montaje, Segura vuelve a acertar en la extremada caracterización del personaje y provoca las continuas carcajadas de aquel que acepta su juego. Es un acierto en continuo cambio de escenarios y referentes que va utilizando, especialmente la trama carcelaria y la competición deportiva que van dando vida y agilidad a la trama. Pero al encarar ya el tramo final de la película empieza a flaquear, porque empiezan a aparecer muchísimos personajes de estos que él mete, tipo Belén Esteban, uh-huh. Paquirrín, bueno, toda esa gente. No, Paquirrín es protagonista, ¿eh? No, bueno, olvidemos. Sí, es protagonista, es como José Mota y en la tercera. Además han hablado estupendamente bien de él, creo que hace un papelón y que se debería dedicar a... Bueno, pero yo hablo que cine. Son saca personajes que no son actores, simplemente son personajes famosos o famosillos, como lo queramos llamar, y los va enlazando una vez tras otra, todos seguidos, sin prácticamente tener ritmo. Ahí pierde un poquito de ritmo la película. Pues eso, no hay que olvidar que es una de las películas más taquilleras, bueno, por no decir la más taquillera de cine español, es la que salva la taquilla del cine español, y bueno, pues yo recomiendo que sí vayan a verla, porque lógicamente van a pasar un rato muy divertido y ya sabemos cómo es el señor Torrente. Pues es verdad, Torrente, y no se pierdan a Paquirrín, porque Francisco Rivera, Pantoja, hace creo que un papel muy bueno, así que hay que decirlo todo. Todo lo contrario de hablar de la señora Belén Esteban, que me parece penoso. Pero bueno, sí es cierto que si quieres pasar un buen ratito y unas pajitas, como dirá nuestro Torrente, pues nada, ya saben, vayan a verlo. Yo me alegro por estas dos películas, aunque hoy han sido más flojitas, ya he visto que la puntuación ha sido más floja, pero de todas maneras que se lo pasen muy bien. Y creo que ya sí que tenemos que marcharnos. Creo que nos quedan minutos para algo de música y poco más. Este es el tiempo que tenemos. No tenemos más. Ya pedimos. Hay que recordar en nuestro Facebook. A ver, Eduardo, ¿cuál es nuestro Facebook? Recuérdalo. Que nos escriban, que nos llamen, que nos digan, que nos critiquen, que... En fin. Lo que vosotros queráis al Embarcadero Onda Campus. Si no nos tenéis, buscadnos porque estamos allí... lanzando un montón, por ejemplo, el concurso de la entrada doble, que hicimos el programa especial para acudir al concierto del Atlántico, que por cierto estuvimos con los premiados, las premiadas en este caso, y disfrutaron un montón. El Embarcadero Onda Campus. O también podéis buscarnos en nuestro blog, en elembarcaderoondacampus.blogspot.com. Lo vuelvo a repetir, elembarcaderoondacampus.blogspot.com. Pues con todo ello, no sé con qué vamos a despedir, creo que ha llegado el momento de irnos y para mí, como siempre, tengo que despedir a mis compañeros, a los que hacen realmente este programa. Uno aquí está de prestado, ¿no? Es a mi Eduardo, a mi chico que lleva toda esa técnica que sin duda alguna sin ella no podría llegar a ningún sitio este programa. Darle como siempre la enhorabuena porque lo hace genial, cada día mejor. Estamos ya aquí, bueno, que somos perfectos, porque ya lo de la perfección rozaría lo de aquello de la estupidez y no me gusta, pero sí que esa perfección. Edu, muchísimas gracias, ha sido todo un placer y muchas gracias por ese trabajo tan especial que llevas adelante siempre. Muchas gracias a vosotros por ofrecerme la posibilidad de continuar aquí con vosotros en El Embarcadero, que me encanta hacer la radio que hacemos con vosotros los martes. Y que seguimos siendo líderes. Gracias a vosotros. Así es que pues a disfrutar del programa y hasta la semana que viene. Y bueno, y al lado izquierdo tengo, como siempre digo al principio, al otro corazón, a la otra parte importante de este programa, que sin él pues tampoco sería posible El Embarcadero. Pues nada, a Raúl también darle las gracias por como cada lunes estar, perdón, como cada martes, yo no sé por qué tengo los lunes en la cabeza metido, como cada martes estar aquí en esta tu radio. Yo también estoy muy agradecido por estar con vosotros, contigo, Josema, cada día aprender más, igual que con Edu, ahí en el control. Y bueno, decir una cosa para nuestros oyentes, en especial a nuestros compañeros de comunicación, que ha dicho Jesús Sánchez Dalí, en sus palabras, que cambiemos la televisión y que hagamos un esfuerzo, que nosotros somos el futuro. Y nada, animaros a todos a que eso sea cierto y venga, para adelante todos. Pues nada, con esto y un besito grande de los tres, nos despedimos. Que sean muy felices, que tengan una feliz semana y El Embarcadero vuelve la semana que viene. Chao. Chao. Con mis canciones pa' aquí, con mis canciones pa' allá, pasa deprisa la vida. Con la mujer que se fue, con la mujer que vendrá, voy cerrando mis heridas.